igual que el mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, que otro me acompañe, en silencio te quedé tan solo a ti. Igual que un mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho